¿Cuánta gente conocemos hoy que se presume muy sabia y se creen superiores? Fíjense, yo conozco gente que le dices, te invito a la iglesia, y se ríen de ustedes. ¿No se han reído de ustedes? Que nadie se engañe, el que se crea sabio ante este mundo dice, hágase ignorante para conocer las cosas de Dios. Y lo dice, porque la sabiduría de este mundo es ignorancia ante Dios. Híjole, dice, el Señor conoce los pensamientos de los sabios y los tiene por vanos. Y hay gente muy sabia, pero algo que a mí me ha sorprendido mucho es la gente que hoy, teniendo mucha capacidad y teniendo grandes estudios, también cree en Dios. No debe de estar peleado lo que ustedes conocen, lo que ustedes creen, lo que ustedes practican con la palabra de Dios. Todo joven, toda persona, quien sea, puede tener un muy buen estudio y también puede creer y confiar en Dios.